México. De mí, que te alejes de mí para siempre. Quiero que te olvides de mí, ya no luches contra la corriente. Quiero que te olvides de mí, pues tu amor no lo merezco. Aunque te amo con locura, nos conocimos a destiempo. Sé que no podré olvidarte, por eso pido que me olvides tú. Yo nunca dejaré de amarte, por eso pido que no me ames tú. Este amor puede dañarte, puede arruinar mi hogar. Por eso olvídame tú, que yo nunca te podré olvidar. Por eso olvídame tú, yo nunca te podré olvidar. Adiós, adiós, amor, adiós. Ya no me mires a los ojos, por favor. Adiós, adiós, amor. Más explicación. Adiós, adiós, amor, adiós. Deje de llorar, no me causes más de mí, que te alejes de mí para siempre. Quiero que te olvides de mí, ya no luches contra la corriente. Quiero que te olvides de mí, pues tu amor no lo merezco. Aunque te amo con locura, nos conocimos a destiempo. Sé que no podré olvidarte, por eso pido que me olvides tú. Yo nunca dejaré de amarte, por eso pido que no me ames tú. Este amor puede dañarte, puede arruinar mi hogar. Por eso olvídame tú, que yo nunca te podré olvidar. Por eso olvídame tú, yo nunca te podré olvidar. Adiós, adiós, amor, adiós. Ya no me mires a los ojos, por favor. Adiós, adiós. Solo.